Un famoso predicador francés del siglo XIX era sin lugar a dudas el padre Henri Lacordaire, de la orden de los predicadores dominicos. No fue canonizado, pero según los que lo conocían, era un sacerdote aplicado y sincero en sus creencias, además de tener fama de ser un gran predicador. Solía predicar en la Catedral de Notre-Dame, en París, e iba a escucharlo el mismo rey de Francia, príncipes, condes, duquesas y toda la gente importante del reino. Esto habría servido para inflarle el ego, pero gracias a Dios no era el caso. Un día una persona a la salida de misa le preguntó: Padre Lacordaire, ¿conoce usted al padre Vianney? Se trataba de Juan Bautista María Vianney, un santo sacerdote que pasó gran parte de su vida como párroco del pueblito de Ars, cerca de la ciudad de Lyon, en un ámbito rural muy apartado. Sin embargo, en aquella época era ya considerado un santo por el estilo de vida pobre y austero que llevaba y por el amor y dedicación que tenía hacia la gente. El padre Lacordaire le respondió: sí, lo conozco. Ya me habían hablado de él, incluso he ido a escucharlo y me impresionó muy favorablemente. Pero el otro insistió: ¿quién cree que es el mejor predicador, el padre Vianney o usted? Era una pregunta un poco inoportuna y hasta grosera, porque las comparaciones, en especial si uno está involucrado, son muy incómodas. Pero el padre respondió: mire, amigo, cuando yo termino la misa, la gente sale del templo diciendo: qué bien habla el padre Lacordaire. Pero cuando Vianney termina de celebrar en su humilde parroquia rural, la gente sale del templo diciendo: qué bueno es Dios. ¿Quién le parece que es mejor, amigo mío? Sería maravilloso que no solo los santos, sino todos los bautizados, pudiéramos obrar de tal manera que las personas digan eso mismo: qué bueno es Dios. Haber sido creados a imagen y semejanza de Dios no es poca cosa, ya que somos espíritus encarnados. Si bien nuestra naturaleza humana fue afectada por las consecuencias del pecado original, siempre se puede pedir la gracia para obrar misericordiosamente. En la medida que actuamos con generosidad sincera, estamos reflejando a Dios amor, que quiere llegar a todos por medio de nosotros, que somos sus brazos largos. Es maravilloso dejar obrar a Dios en nosotros, siendo muy dóciles como el barro en manos del alfarero.